Bienvenidos a un nuevo audio, a un nuevo motor rollo. Soy Miguel XR33. Bueno, hoy tenía aquí una chuletilla hecha con un montón de cosas que han estado ocurriendo durante estos últimos días. Pero claro, voy a tener que empezar con el bombazo, vamos, yo diría prácticamente de la temporada, ¿vale? Este año hemos tenido muchas cosas como el retorno de Mar Márquez, hemos tenido muchas cosas como la victoria de Mar Márquez, hemos tenido como el anuncio de ser la última temporada de Valentino Rossi, hemos tenido el retorno de Dani Pedrosa. A ver, todo eso lo eclipsa el asunto Maverick Viñales-Yamaha. Primero su divorcio, su anuncio de que no iban a continuar el año que viene, pese a que el contrato era 2021-2022. Luego nos hemos enterado hace unos días que el equipo que tiene Maverick en Supersport 300 parece ser que también va a prescindir de correr con Yamaha. Y bueno, pues hoy jueves nos hemos comido con la noticia que, vamos, que lo he escuchado hasta en emisoras de radio de estas generalistas que no hablan de motos más que cuando alguien se pega un trompazo gordo. Yamaha no va a dejarse subir a la moto en este Gran Premio de Austria a Maverick Viñales. El motivo, dicen que, bueno, que comprobada minuciosamente la telemetría del Gran Premio, al parecer acusan a Maverick de haber hecho un uso inapropiado de la moto, de haber hecho una conducción irregular que ponía en riesgo el funcionamiento de la motocicleta y con ello la seguridad del piloto y la seguridad de otros pilotos. Yo lo que he leído por ahí es que al parecer revolucionó en exceso el motor en algunas ocasiones, que al parecer dejó de darle de ir rápido con la moto, de repente empezó a bajó a 5 segundos más lento por vuelta, o sea que digamos que hizo una conducción irregular y por lo menos que no se corresponde con la de un piloto profesional. No lo sé. Maverick Viñales, ahora mismo, que son las 7 de la tarde, no ha dicho todavía nada. Yamaha solamente se ha enviado ese comentario de prensa. No hay datos de telemetría, no hay imágenes por ahora que hayan trascendido. Con lo cual, la cuestión está en que, bueno, que Maverick mañana no saldrá a parrilla para los primeros entrenamientos, ni el domingo para carrera. Y ya veremos a ver cómo estará la cosa. Porque estos castigos así públicos, vamos, nunca han acabado bien. Han habido pocos en la historia del motociclismo, pero normalmente no han acabado nada bien. Vale, por lo menos del motociclismo moderno de ahora. El que revoluciones el motor de forma ya brusca, vamos, lo que se entiende por un corte de encendido. A ver, esos motores supongo yo que llevarán sistemas electrónicos para evitar excesos de vueltas como llevan las motos de calle. Entonces, a ver, no es lo que pasó con John Kocinski cuando corrió media temporada con Suzuki en 250, que aquella moto no corría, y este frustrado una vez cogió y paró al final del circuito y vamos, le metió puño en punto muerto hasta que el motor reventó. Entonces llegó Suzuki y lo tiró a la calle. No estamos hablando de eso, pero desde luego también hay que entender, ¿vale? Desde la lejanía de ser aficionados como somos, tú que me estás escuchando y yo que te estoy hablando ahora mismo, ¿vale? De que también son esas cosas raras de un fin de semana le funciona bien la moto, otro fin de semana no le funciona bien, en entrenamiento le va bien, luego en carrera le va mal, este fin de semana en la primera manga sale estupendamente, en la segunda va ruta que se joroba el embrague, que al parecer los embragues los cambian cada vez que hacen una salida fuerte, cambian los embragues, porque se ve que es un punto delicado de las M1, y pues se ve que el que le cambiaron no funcionó bien. Le caló la moto, le obligó a salir el último, y bueno, ya lo visteis, un desastre. En fin, ¿cómo acabará esto? Mal, por supuesto, ¿vale? Porque ya digo que esto conlleva muchos miles y miles y miles y millones de euros, No solamente en cuestiones de contrato de entre Yamaha y Viñales, sino luego en cuestiones de patrocinadores personales, ¿vale? O sea, Maverick lleva una marca de casco, lleva una marca de mono de cuero, lleva unos patrocinadores propios que esos le pagan por carrera. Y que salgas como que Yamaha no te deja correr, pues eso seguro que no hace ninguna gracia, ¿no? Conlleva unos perjuicios, tanto de imagen como económicos, y todo eso acabará seguro que en juicio, seguro. ¿Seguirá corriendo el resto de la temporada? A ver, no lo sé. Ya te digo que yo leo lo que tú. Pero que vamos, que yo me imagino que no va a correr el resto de la temporada, ¿vale? Para Yamaha va a ser otro problema, bien gordo. Bien gordo, porque a ver de qué forma lo sustituyen. Quedan por lo menos 8 carreras. Si sale alguna más o sale alguna menos, lo vamos a poner 8. Y desde luego, a ver cómo Yamaha va a hacer que no corra Maverick, ¿vale? Soluciones, a ver, se han visto, ¿vale? Por ejemplo, si os acordáis, hace 3 años, Johan Zarco fichó por KTM. No iba nada bien con la KTM, y al final, viendo que se caía mucho y que tenía muchos problemas, pues decidieron rescindir contrato. Y, o sea, a final de temporada, y hubo un momento que KTM le bajó de la moto directamente, cogió y dijo que bueno, que ya se había acabado. Por motivos de seguridad personal del piloto, ¿no? Para que no se hiciera más daño, ¿vale? Y cogieron a Iker Lecuona y fue cuando lo subieron para las últimas carreras. ¿Hará eso Yamaha? Pues a ver, complicado lo tienen. Para el equipo Petronas, para el año que viene, no tienen todavía pilotos, ¿vale? Se supone que el año que viene estará Quartararo y Morbidelli en el equipo oficial. Pero Petronas ahora mismo no tiene motos, o sea, no tiene pilotos, no, directamente no tiene pilotos, ¿vale? Están ahí desesperados, no saben, están tirándole la caña a Marco Bezzecchi. Este duda entre correr con una M1 Guapi o correr con una Ducati del año anterior en su equipo, en el equipo que lo parió, en el VR42. Le tiraron la caña a este Fernández. Al final KTM ha tenido que hacer la jugada para no perderlo. O sea, a ver, todo es posible que suban, pues no sé, a algún piloto. Incluso se comentaban que Darren Binder, que está en el equipo Petronas de Moto3, el hermano de Brad, se comentaba de que hicieran un Miller con él y lo subieran directamente de Moto3 a MotoGP. Se comentaba las semanas pasadas, pues a ver, que no lo veamos este año, ¿eh? O sea, no sé, a saber con quién cubrirán esa baja, ¿vale? Ahí pueden ocurrir muchas cosas, desde que le tiren la caña a Dovizioso, por ejemplo, y que empiece estas últimas carreras para tener un contrato para el año que viene, por ejemplo, que podría ser una opción. Desde que le tiren la caña a Dani Pedrosa, que se ha llegado a comentar así de cachondeito y tal, pero que en Petronas Yamaha hay hueco, como queriendo decir, joder, ahí podrías correr, y Dani se quedó con ganas de correr con una Yamaha. Entonces, no sé, ya digo, para Yamaha se pone complicado, para Maverick, pues bueno, a ver. Algunas declaraciones que ya ha hecho hoy Aleix Espargaró a mí me han llamado mucho la atención. Algunos comentarios como que, hombre, correr en lo que queda de temporada a lo mejor sería un poco difícil, ¿vale? Pero como piloto probador, mientras que para hacerse con el equipo sí que estaría fácil, ¿vale? O sea, eso a mí me quiere decir que lo que todo el mundo imagina, y es comentario interno, que bueno, que Maverick y Aprilia tendrían un contrato firmado de que si salía de Yamaha se iba con ellos. Si no, también entendámonos que Maverick no se iba de Yamaha así porque sí, ¿vale? Que el año que viene corra con Aprilia, prácticamente seguro. ¿Que estas últimas carreras las haga con Aprilia? Pues igual sí. O igual no. ¿Vale? No sé, ya digo, se ha quedado la cosa así bastante turbia, bastante triste, porque que acaben así a juicios va a ser bastante triste, pero bueno, no sé, ya digo, el caso de Zarco no fue exactamente igual, porque Zarco No andaba bien, no se acoplaba al equipo, era su primer año y bueno, fue algo distinto. Simplemente le dejaron marchar y ya está. Y de hecho, Zarco, si os acordáis, los que lo visteis, al final acabó sustituyendo a Nakagami. A Nakagami creo que fue, porque se lesionó y corrió las dos últimas carreras con una Honda. O sea que al final Zarco en 6 meses corrió con KTM, con Honda y con Ducati. Fue espectacular. No sé, ya veremos a ver qué es lo que van diciendo, pero desde luego es triste, pero no pinta bien. Yamaha no tiene por ahora pilotos, tendrá que coger a alguien de Moto2 o de Moto3 o de Superbikes, ¿ya? Para poderlo sustituir en próximas carreras, si al final rompen definitivamente, que será lo más probable. Y bueno, y a Maverick se le abre la puerta de a lo mejor de hacer alguna de sus primeras carreras con Aprilia ya este año. Ya veremos a ver cómo acaba la cosa. Bueno, pues lo que yo tenía apuntado por aquí, claro, tenía cosas chulas. No sé si os fijasteis alguno, yo no, lo reconozco. Yo sí que vi que la llanta tenía otro color, pero no me fijé, ¿vale? Me voy a ir un poco a técnica rollo, ¿vale? No sé si os disteis cuenta que las Ducatis llevaban una llanta delantera de un color tipo grisáceo, o sea, de un color grisáceo. No era el color negro de siempre, sino que llevaba un color así tipo un gris clarito, ¿vale? ¿Qué ocurre con esa llanta? Pues que hizo que Martín ganara. A ver, hizo que Martín ganara. Ya sabéis que esto es un cúmulo de cosas y cada una ayuda para en un punto. La cuestión está en que son unas llantas hechas por Marchesini, que Marchesini es una fábrica de llantas de toda la vida, ¿vale? Maravillosas, muy dedicado a la competición, y hoy por hoy pertenecen al grupo Brembo, y al parecer en conjunción han aplicado tecnología de Fórmula 1, que ya ha utilizado Brembo en Fórmula 1. Y es que este circuito de Assen tiene dos frenadas muy fuertes, sobre todo esa que van de más de 300 kilómetros por hora a apenas 90, que sobrecarga muchísimo los frenos, ¿vale? En este Gran Premio ya llevaban unos discos nuevos enormes que le llaman Haymass, que llevan así unos surcos. O sea, llevan más superficie, mucha más superficie, por eso son de gran masa o de alta masa, y llevan una especie de canaladuras para evacuar calor. Los discos, para que os hagáis una idea, son de 340 milímetros, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en la calle llevar 310, 320... Alguna Honda CBR1000 se ha visto con 330, pero lo normal son entre 300 y 320. ¿Vale? Pues estos son de 340 milímetros. Vamos, es prácticamente todo lo que cubre la llanta. Y al parecer, pues claro, el calor que emiten, ese calor se pasa a la llanta y de la llanta al neumático. ¿Vale? Y parece ser que habían problemas de trasvase de temperatura. ¿Qué han hecho los de Marchesini? Pues nada, pintarla con un barniz, ¿sabes? Que lleva nanotecnología, ¿sabes? Que al parecer lo que hace es refractar calor, ¿vale? Refractar el calor que emiten los discos de carbono, que recuerdo que para funcionar tienen que estar a más de 400 grados, y si los habéis visto en el Gran Premio anterior, y si no, os fijáis en este, que en seco los discos se llegan a poner al rojo vivo, ¿vale? Se llegan a poner al rojo, entonces emiten muchísimo calor, entre 400 y 600 grados, y al parecer esa nanotecnología evitaría en parte que esa radiación de calor fuera del disco a la llanta y de la llanta al neumático. No sé. Bueno, la cuestión está en que con eso ganó Martín. Y bueno, si le sirvió para eso, fantástico. Siguiendo con los motorrollos tecnológicos, decir que bueno, que Michelin no ha estado muy contenta con una fotografía que ha rodado por ahí. Y que yo ya puse en el comentario del fin de semana. Y que la voy a poner otra vez aquí para que la veáis. En el blog, en el que se veía el neumático delantero de Oliveira, y bueno, se veía que instalado en la KTM, las KTMs al parecer en este circuito reclaman neumáticos bastante, o sea, el más duro de todos, y al parecer pues el neumático no aguantó el tute, y le salieron dos mordiscos, pero dos mordiscos interesantes, ya lo veréis. O sea, da hasta un poco de grima verlo, dicen, madre mía, señor. Que fue al parecer el motivo por el que Oliveira se retiró. ¿Vale? Es curioso que algunos reclaman neumáticos y Michelin no hace nada. Como ese Gran Premio de Austria, circuito Red Bull, hay una marca que es de Austria y hay una marca que la pinta Red Bull, pues estos se han quejado de que los neumáticos duros de Michelin resultan demasiado blandos, y Michelin va a traer para este fin de semana, el compuesto de hace 2 años que resultaba ser más duro que estos. Entonces digamos que el que el fin de semana pasado era duro va a quedar como medio, el que quedó como medio va a pasar a blando, y van a poner un extra duro, vamos a decirlo así, que ya digo que fue un neumático que se ve que ya estaba, o sea, no es una innovación, no es un neumático nuevo, no es un neumático novedoso, ya rodaron hace 2 años y dio buenos resultados, por lo menos en términos de durabilidad, con lo cual es con lo que se va a correr. ¿Vale? Pues eso en cuestión de Michelin. Luego, yo no sé a vosotros, por ejemplo, qué os pasó, o sea, qué sentisteis con el tema de siguiendo con KTM. El tema del fichaje de Raúl Fernández y toda la movida que ha habido, ¿vale? Pues si no estáis al tanto, al parecer Petronas le estaba echando la caña a Raúl Fernández, que es el piloto que va por ahora segundo en el campeonato de Moto2, que ya ha ganado varias carreras, está haciéndolo muy bien, pertenece al equipo KTM Ajo, y se suponía que tanto él como Gardner eran los que iban a pasar al equipo Testroa, ¿vale? Primero se anunció que Remy Gardner era el que pasaba ya fijo, y quedaba la duda de si Raúl Fernández subía o no subía, ¿vale? Al parecer, lo que se comenta, lo que comentaba por lo menos el piloto, es que a él no le hacía ilusión subir a MotoGP todavía, que no se veía en MotoGP, y él prefería continuar un año más en Moto2. Hasta ahí todo bien, hasta que de repente salta lo de Maverick Viñales y Yamaha empieza a tener escasez de pilotos para el año que viene, tanto para su equipo oficial como para el Petronas. Al parecer, Yamaha acepta que Petronas le tire la caña a Raúl Fernández, y a Raúl Fernández pues él pasará a Moto2, o sea, de Moto2 a MotoGP con una Yamaha, que sabéis que yo siempre he dicho que las M1 son Moto2 friendly, son motos que para los pilotos de la categoría intermedia siempre han resultado bastante asequibles, vamos a decirlo así. Parece ser que, por lo que comentan, que esa opción a Raúl Fernández le hacía más gracia, ¿vale? Tanto es así que este viernes hubo una reunión entre el manager de Raúl y Petronas a ver qué es lo que había. Vale, pues nada, se ve que cuando se enteraron los de KTM aplicaron la cláusula que tenían de renovación y le renovaron inmediatamente, y no solamente le renovaron, sino que además con la obligación de que pasara a MotoGP. ¿Vale? Eso a Raúl no le hizo mucha gracia, con sonrisitas y tal, pero en Dazón declaró que bueno, que el año que viene no va a estar donde él quiere estar, ¿vale? Dejémoslo en Moto2 o dejémoslo en Petronas. La cuestión está en que donde no quería estar era en KTM Testroa y en MotoGP, con lo cual pues ahí queda la cosa. ¿Qué ocurre? Pues esa noticia se puede dar de una forma, se puede dar de otra, ¿vale? En KTM comentan que eso ya estaba hecho desde hacía tiempo. Muy bien, si estaba hecho hacía tiempo, has tenido 5 semanas de vacaciones para informar a tus pilotos y al director del equipo Testroa, ¿vale? El señor Poncharal, que era el que también debería de saber que eso se iba a ocurrir. Pues bueno, resulta que no informan a los pilotos, no informan al señor Poncharal, que él sí que sabía que iba a haber algo, pero la cuestión está en que KTM emite el comunicado de que Raúl Fernández pasa a MotoGP mientras que se estaba disputando la FP4 de MotoGP. O sea, sé que mientras que los dos pilotos, Lecuona y Dovizioso, perdón, y Petrucci, estaban rodando, KTM coge y dice que deja claro ya que ninguno de los dos va a continuar con el test a KTM. Bonito, ¿no? Claro, a mí personalmente no me parece nada bonito cuando las declaraciones de Petrucci desde luego no fueron nada animosas, diciendo que bueno, que lo habían... Perdón, chicos, lo siento, estaba intentando evitarlo. Gracias, gracias. Dovizioso decía que bueno, que lo habían despedido con el mono de cuero puesto, ¿vale? Y que Lecuona pues tampoco estuvo muy, muy alegre con todo. De que llegara el KTM con los dos pilotos, no se sabe. Parece ser que a Petrucci han dejado claro de que no va a ser piloto probador, porque por tamaño y peso no cumple con los estándares actuales de MotoGP, con lo cual todo lo que él pudiera desarrollar no iba a ser válido para el resto de los pilotos. Pero curiosamente sí que le han ofrecido estar en el equipo KTM oficial para el París-Dakar. Que eso Petrucci lo había dejado caer, de que le hacía mucha ilusión y tal. Y bueno, parece ser que KTM se lo va a conceder. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ya me alegro de que podamos ver a Petrux en otra forma de divertirse. Y a lo mejor con el tamaño que tiene y la capacidad que tiene. Él empezó en el campo, él sigue haciendo mucho off-road para entrenar y le gusta. Y bueno, y puede ser a lo mejor no para hacer grandes resultados. Pero bueno, pero para estar ahí y divertirse y que veamos a Petru feliz. En cuanto a Iker, a ver, parece ser que KTM lo quería bajar a Moto2 en sustitución de Remy y de Raúl y para que acompañara a Costa en su subida a la categoría intermedia. Parece ser que Lecuona no le hace mucha gracia. Comentaban que si tenía ofertas para pasar a algún equipo potente de Superbikes. Y bueno, y hay voces por ahí que comentan. Yo lo veo con mucha lógica. Yo lo veo con mucha lógica de que Petronas Yamaha podría mirar de subir a Iker a su equipo. Que a lo mejor no es lo que quiere ninguno de los dos, o por lo menos a lo mejor Petronas no es el objetivo principal, estamos de acuerdo. Pero bueno, Iker lleva dos temporadas en MotoGP, ha demostrado que bueno, que cuando las cosas le salen bien es rápido, que es capaz de entrar entre los últimos 10. Y bueno, a lo mejor pasar a una Yamaha más fácil de llevar, más suave, pues podría a lo mejor cubrir un expediente muy interesante que desde luego a Petronas se le pone difícil, porque Petronas o sea, tenía por lo menos una M1 2022 para el año que viene. ¿Vale? Y esa moto la tendrá que llevar alguien. También se comenta que si Petronas a lo mejor coge dos motos 2021, paga mucho menos dinero, sube a dos pilotos para rellenar, de compromiso y para 2023 empezar de nuevo, puede ser. Pero ya digo que yo creo que podría tener un hueco en Petronas y con la experiencia que tiene, que ya son 2 añitos, oye, pues hacerlo muy bien. De hecho, en esta carrera yo, así como a Petrucci, he intentado leer por ahí a ver si encontraba, a ver qué le pasó este fin de semana. Hizo el Porras, pero el Porras, literalmente, o sea, incluso por detrás de Kraslow, ¿vale? A Iker no, a Iker se le vio peleón toda la carrera intentando demostrar que él es piloto de MotoGP y que puede hacerlo bien. Entonces yo creo que esas demostraciones, tanto de uno como de otro, pueden ser los que guíen su futuro inmediato, ¿no? Y además Iker es muy jovencito y no sé, yo creo que una oportunidad en Petronas sería magnífica. Vale, ya hemos hablado de KTM por un montón. A ver, también hay que reconocer que están corriendo en Austria, en el Red Bull Ring, y hay mucho que hablar sobre ellos. Y me voy a pasar al equipo Honda. ¿Vale? Ya sabéis, Marc Márquez hizo una carrera mala para lo que es Marc Márquez. ¿Vale? Él no estaba nada contento, normal. Muy nervioso, con esos toques que antes a lo mejor tenían gracia, pero que ahora ya no las tienen tanto. Con esos empujones, con esa forma de conducir, saliéndose de pista. No sé, para este otro gran premio debería de tomarse las cosas con más tranquilidad. A ver, es el gran Mark, por supuesto, ¿no? Y es el líder de Honda. Pero cuando no hay más, no hay más. Y eso es una cosa que él debería de aceptar. Y prepararse más para estar a punto y tener una buena moto para el año que viene, más que estar peleando por intentar hacer buenos resultados ahora sin nada más. A ver, es mi forma de verlo, repito, que como aficionado. No sé, yo ahí no vi yo esas coladas y esas historias, no sé, vi... Pues, no me gustó lo que vi, ¿vale? Y luego, Paul Espargaró, bueno, qué decir, o sea, a ver, él se queja de que la moto no tiene absolutamente nada de agarre detrás, vale, te lo puedo aceptar, de que la moto, desde luego, todos tenemos claro que las RCV no son ninguna maravilla, pero es que justamente es que este Gran Premio, todas han estado mediocremente bien, han entrado entre los 10 primeros, ¿vale? Porque le robó la cartera a Brad Binder, pero si no, Aoyama hubiera sido... No, Aoyama digo yo, chicos, madre mía, qué cabeza. Nakagami, madre mía, me estaba saltando yo, estaba yo en la máquina del tiempo, me estaba yendo al pasado. Nakagami estuvo a punto de hacer cuarto hasta que llegó un Brad Binder que arrasó a Zarco y le arrasó a él y le robó la cartera en la última vuelta. Pero que... A ver... Lo de Paul, luego encima es que falla con el tema de los neumáticos, con la estrategia de neumáticos. Va, resulta que no utiliza, o sea, utiliza en la Q1 un neumático medio, trasero. Lo funde, o sea, le hace 5 vueltas, lo funde, ¿vale? Y se queda sin neumáticos y se guardan solamente un neumático medio para el neumático trasero para la carrera. Claro, si ocurre cualquier cosa, como por ejemplo que se caiga un piloto, que choque otro, que se incendien las dos motos y que tengas que parar la carrera 3/4 de hora, ¿sabes? Y reiniciarla de nuevo, pues igual te quedas sin neumáticos. ¿Sabes? Si ocurriera una cosa como esa. ¡Ay! Vaya, si es que resulta que ocurrió. Y este sin neumáticos. Y peor todavía, el año pasado le pasó lo mismo. Que sí, que estaba en KTM, pero me da exactamente igual. Le pasó exactamente lo mismo. Llegó a carrera, se paró la carrera, volvió a la carrera y él no tenía un neumático reservado, por si acá. ¿Eh? Mira cómo Joan Mir sí que le pasó también el año pasado y este año no le pasó. Y este año ya tenía un neumático medio guardadito por si acaso. Y lo tenía. ¿Vale? No sé, yo ya digo que lo de Paul Espargaró se ve mal. ¿Vale? Está claro que la Honda es una come hombres. Desde que Marc Márquez tomó las riendas del equipo, cada vez han habido menos pilotos que puedan llevar esa moto rápido. Y el problema está en que las demás han evolucionado mucho y el parón de no estar Marc Márquez ha frenado todavía más la Honda. Entonces, está claro que Paul se queja de que en entrenamientos ellos montan un neumático blando para hacer una vuelta rápida y ganan 2 o 3 décimas, mientras que una Ducati, por ejemplo, monta un neumático blando para hacer una vuelta rápida y puede bajar 1 segundo o 1 segundo y medio. Mucho me parece lo que dice él, pero bueno, vale. No sé, es una cosa que hay que mirar porque no tienen visor de mejorar. Desde luego, este fin de semana va a pasar 3/4 de lo mismo, sin piezas nuevas, sin cosas que cambiar. Desde luego no van a poder hacer mucho más, pero bueno, en fin. Honda sabrá de si cuánto tiempo quiere seguir perdiendo en la competición. Por último, venga, lo que voy a comentar es el tema de que este fin de semana se va a inaugurar unos mensajes al dashboard, a la pantalla que llevan los pilotos, lo que es el reloj, ¿no? El tablet que tienen en el morro, unos mensajes, ¿vale? 2 en concreto. 1 viene por el tema de Marc Márquez, de este fin de semana, de los empujones, de las conductas deportivas que rozan lo inadecuado, ¿vale? El que yo te empujo y te saco fuera y a la marcha, ¿vale? Algo que viene de muy lejos, ¿vale? No lo ha inventado Marc Márquez. Así, pensando un poco solamente en MotoGP, pues nos podemos acordar del empujón de Rossi a Sete Gibernau, el más famoso de todos. Caídas, o sea, empujones y con respecto a caídas, con resultados de caída. Podemos hablar de muchos ejemplos, pero bueno, al parecer la federación, Dorna, la asociación de equipos han llegado a un acuerdo y dirección de carrera podrá enviar un mensaje al piloto que tenga una forma de conducir irresponsable, ¿vale? Con un cartel que pondrá warning. ¿Vale? El piloto que reciba una señal que le ponga warning ya le está diciendo dirección de carrera que no te estás portando bien con el resto de los niños. ¿Vale? ¿Hasta cuándo llegará eso? Si recibes tres warning, te quitan el postre o tal. Es lo que todavía no han dicho. Sencillamente que se avisará al piloto que conduzca mal. No sé, no lo veo claro. Pero bueno. En fin. Y otro el otro mensaje será para el Quartararo Gate. ¿Os acordáis que hace unas carreras se le abrió el mono de cuero? Otros dicen que ya lo llevaba abierto. La cuestión está en que si tu equipamiento, por cualquier motivo, se ve que no está en condiciones, no sé, que, pues eso, que se te abre el mono de cuero, o te has abrochado mal el casco, no lo sé. Cualquier cosa de estas, ¿vale? Recibirán un mensaje que pone equipamiento y tendrás que reducir velocidad para intentar solucionarlo, o incluso, ¿sabes? Si persiste el mensaje, tendrás que entrar en boxes para que en pit lane, perdón, para que te lo solucione. Pues bien, ¿no? Suena bien, no sé, vale, todo lo que sea mejorar, pues siempre puede estar bien. Y creo que ya está, porque yo aquí tenía un montón de notas aquí, todo apuntado y, madre mía, no sé si hacer una foto y colgarlo y lo veis, menudo desastre. Yo creo que por ahora es suficiente, que ya llevamos... 32 minutos, más que de sobra, que ya me estaréis diciendo más, qué pesado. Chicos, nos escuchamos la semana que viene posiblemente, si no para cuando haya una próxima carrera. Y nada, a ver cómo termina el asunto Viñales Yamaha, a ver si los neumáticos aguantan mejor esta vez, a ver si llueve, que también podría ser una sorpresa. Es una lástima que si llueve no pueda estar Lorenzo Salvadori, porque en entrenamiento lo hizo muy bien, ¿vale? Sería una pena, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, y a ver qué más sorpresa nos trae este gran premio. Vale, chicos, venga, pues nos oímos. Soy Miguel XR33, ya sabes, tan aficionado como tú, ¿sabes? Nada de periodista. Y nada, nos escuchamos en un nuevo audio, ¿vale? Venga, pulgar en alto.